Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los jueves, de 13 a 14 horas. Por aire libre. Los alumnos de cuarto grado de la Escuela Primaria 1380 Roberto Fontana Rosa nos hablan sobre el Día de la Bandera. Hola, señor, le voy a mandar lo que yo siento de la bandera. Lo que yo siento de la bandera me hace sentir algo inexplicable, pero me pasa que cuando veo la bandera me emociono y me empieza a dar un cosquilleo de los pies a la cabeza, como un escalofrío, y más cuando escucho el himno nacional, me encanta. Hola, señor, soy la Romina, quiero explicarte lo que siento yo por la bandera. La bandera es un signo patrio y un pedazo de mi corazón y lleva un color muy bonito, celeste y blanco. A mí lo que me gusta de la bandera son los colores, celeste, blanco y celeste. Y también un orgullo ser argentina, amo ser argentina y me gusta mucho la bandera. La bandera me da una sensación de paz, hermandad, patriotismo y un orgullo de formar parte de esta bendita tierra argentina. Siento amor y respeto por la bandera. La escuela número 156, provincia de San Luis, nos presenta un micro radial. A veces trato de entender a dónde voy. No me encuentro y es que me muero por saber quién soy, quién soy. Si esto es un juego, hoy todo puede pasar. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar PSL 156 Juntos Somos Invencibles, realizado por sexto y séptimo grado, turno tarde de la Escuela Provincia de San Luis. En este nuevo micro radial contamos con la sensacional, la fabulosa, la increíble participación de segundo grado. Siempre queremos acompañarte en estos tiempos difíciles, queremos informarte y entretenerte, que puedas expresar lo que pensás o sentís. Te volvemos a decir, no estás solo ni sola, esperamos tus mensajes, porque juntos somos invencibles. Si estás aquí, cerca de mí, todos los sueños se vuelven realidad. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. En esta época de quedarnos en casa, aprendimos cosas nuevas, compartimos en familia, cocinamos mucho, leemos, jugamos con nuestras mascotas y muchas, pero muchas cosas más que los chicos y chicas de sexto grado les van a contar en estos consejos de cuarentena. Escúchalos. Hola, yo en esta cuarentena estuve ayudando a mi mamá y a mi papá. También ayudé a mi hermanito a hacer tarea, hago ejercicios de gimnasia y también ejercicios de árabe, bailo, también jugué con mis perros y los cuidé. Jugué con mi prima y mi papá encontró una perrita y la adoptamos. Hola a todos, hoy les traigo cosas que pueden hacer para matar el aburrimiento de esta cuarentena, que yo creo que le está afectando mucho a todos estar encerrados y no poder hacer nada. Lo primero que tienen que hacer para empezar con todo este trayecto de matar el aburrimiento es dejar el celular. O sea, no es no usarlo directamente, pero pueden hacer lo que estoy haciendo yo, que es usarlo 2 horas máximo al día. No lo uso todo el día y me divierto más porque estoy con mi familia y aprendo juegos nuevos, por ejemplo. jugar a las cartas si tienen el juego del 1, o si saben jugar al chinchón, al truco, a la juega de 15, lo que sea. En esta cuarentena podemos pasar tiempo con nuestra familia, nos tomamos un tiempo para hacer las tareas, dibujamos con mis hermanas, jugamos a las cartas, se puede mirar películas, hacer postres, hacer videollamadas a amigos o a familiares. Hola, mi nombre es Malena. En esta cuarentena hice un circuito para estar en movimiento. Usé botellas, sogas, tobogán, hula hula. Hola, hoy les voy a enseñar a hacer distintas cosas para hacer en cuarentena. Y no estén todo el tiempo con el celular y esas cosas. Se aburran un poco menos. Lo primero que vamos a hacer es como una lámpara de lava o formaciones de planeta, algunos le dicen. Yo le digo como lámpara de lava. Vamos a poner en un recipiente alcohol y en el otro aceite de cualquier tipo. Yo tenía aceite de bebé y le puse ese. Para darle un poco de color vamos a rallar una tiza. Yo tenía de color morada. O le puedes poner distintos colores, el que vos quieras. Lo mezclas con el aceite en una jeringa o en un goteador. Lo pones en el alcohol. Tiene que tener un poquito de agua el alcohol para que no se vaya todo el aceite para abajo y quede todo mezclado. Y se van a formar pequeñas burbujitas de diferentes colores y te va a quedar re lindo. Buen día, soy Nayara Moreira, tengo 11 años y soy de sexto D. Debido a la cuarentena tuve que venir al Chaco a casa de mi abuela. Así que estoy aprovechando el tiempo para estar con mi familia. Me gusta pasar el día jugando a la mamá con mis primas y ayudando a mi abuelo en su roticería. También leo los libros de cuentos que hay en casa y junto con mis primas pintamos dibujos. Planté una plantita y trato de cuidarla todos los días. Y así pasamos la cuarentena. Estuve jugando con mi gatita, Naila se llama. Estuve jugando al Tutti Frutti con mi mamá. Estuvimos jugando al ahorcado con mis padres. Y estábamos jugando al ajedrez con mi papá, porque mi mamá no sabe jugar al ajedrez. Estuvimos viendo películas, series y eso. Hola a todos, le quería comentar que se puede hacer muchas cosas sin el internet. Por ejemplo, podemos cantar, dibujar, bailar, jugar, limpiar, dormir, hacer tarea, comer, cocinar, hacer nuevos peinados, probar nuevas recetas y no sé, también puedes regar tus plantas, bañar a tus animales y bueno, espero que no se aburran y todo se puede en esta cuarentena, un poco de todo. Chao. Y en esta cuarentena yo hago mis responsabilidades, que son hacer la tarea, limpiar mi casa. Y yo juego con mi hermano, con mis papás, con mi mamá, jugamos a las cartas, a veces jugamos al ajedrez o al tutti frutti y nada más, chao. En la cuarentena se puede hacer distintas cosas como ejercicio, tarea y limpiar, pero más que todo es cuidarnos y estar con la familia. Yo lo que estoy haciendo en esta cuarentena es aprender a cocinar, que cada tarde con mi mamá hacemos un bizcochuelo. Después también creo outfit con mi ropa, juego con mis mascotas y bueno, hago tarea. Leer, estudiar mucho, jugar a juegos de mesa, alimentarse bien, comer sano, hacer manualidades, mantener limpia tu casa y desinfectar los objetos que uses con más frecuencia. Y lo más importante, cuídate, estar con tu familia. Quédate en casa y sé fuerte que todo va a salir bien. Y lávate mucho las manos. Podemos hacer muchas cosas para no aburrirnos. Y no perder la costumbre como levantarnos temprano, desayunar bien y comenzar el día. Primero se puede hacer ejercicios y si hay materias que nos cuestan en la escuela, ejercer y aprender más. Lo que nos cuesta tanto, ayudar a nuestros padres a hacer las tareas de la casa. Con las que esté a nuestro alcance podemos aprender a cocinar recetas fáciles y yo aprendí a hacer bizcochuelos. Gracias, chao. En esta región litoraleña, por las tardes de cuarentena, cuando no jugamos videojuegos, podemos hacer ejercicio, limpiar la pieza, armar algo útil, repasar y matar dengues. De esta manera no nos aburriremos y estaremos en forma. Quédate en casa. Hola, yo les voy a compartir también algo que estoy haciendo y tuve que empezar a hacer en esta cuarentena. Empezar a dar clase con un celular, cosa que ya tengo muchos años ya esperando que me llegue la jubilación. Tuve que empezar a cambiar, a cambiar que un pizarrón, la tiza, por un celular, hacerles videos, cosa que yo hacía, pero con grupos de amigos, con grupos de la familia. Este fue mi cambio, tratar de acompañarlos a ustedes en esta cuarentena y saber que esta es mi función de otra manera, pero nosotras tenemos que tratar de hacerles llegar a ustedes lo que, de alguna manera, lo que tienen que hacer durante el año. Tal vez son cambios que espero que sean para mejor. No dejes de escucharnos. Juntos somos invencibles. Está con vos. Te acompañamos en esta cuarentena. Bienvenido, segundo grado. La vida en la colonia era muy diferente a la nuestra. Sus pobladores no tenían las comodidades de las que gozamos hoy en día. Sin embargo, muchas de aquellas costumbres de la época colonial fueron arraigándose de generación en generación hasta formar parte del folclore argentino. Alumnos de segundo grado C y D nos mostrarán los pregones de la época. Pasadas con aceitunas, tan sabrosas que casi quedan algunas. Compré mi Nelita para llevarle la dulcita. Camorra dorada para la niña mimada. Mazamorra caliente para la vieja sirviente. Compre, niña, una velita para llevarla a la virgencita. Velita velones que alumbran tus salones. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. El programa anterior abrimos una sección llamada Acciones que Transforman. La idea es, a través de videos y otros recursos compartidos a los chicos, podamos pensar y reflexionar sobre lo importante que es la actitud de las personas hacia otras, ya que a veces se encuentran tristes, desganadas y sin motivación por la cual seguir. Por lo tanto, nos proponemos intentar sacarlos de ese lugar a través de propuestas de las docentes realizadas por los chicos. Las seños compartieron un fragmento de la película Cadena de Favores. Película muy recomendable, por cierto. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Un profesor pregunta a sus alumnos: si ven las noticias, si saben lo que sucede, ¿qué piensan del mundo? ¿Espera algo de ellos? ¿Si piensa que el mundo ofrece algo? Estos son algunos de los integrantes que pudieron responder nuestros compañeros. Para mí, el mundo nos da los elementos para poder tener nuestros trabajos, estudios, y nos da la oportunidad para poder elegir lo que queremos ser o hacer. En mi opinión, el mundo no es que nos da las cosas malas. Somos nosotros los que tenemos la oportunidad de elegir si hacer cosas malas o buenas. Lo que el profesor quiere transmitir es que hay que ver lo bueno y lo malo. No dejarse de decepcionar. Si veo las noticias, no veo, no me llaman la atención. Después, lo que pienso sobre el video es que deja una buena reflexión, que lo que uno hace ahora implica en su futuro. Me parece bien, te hace aprender cosas que no muchas personas pudieron saber. El mundo puede ser malo y también bueno, pero a veces pasan las cosas que tienen que pasar. Y puede de que no nos guste, pero siempre va a haber alguien o algo que te haga sentir especial. Y el mundo, desde mi punto de vista y de seguro que de otras personas más, vuelve a ser bueno. El lado positivo del mundo es que te da un estudio en el que el día de mañana vos puedas trabajar para ser una buena persona, trabajadora y honrada, gracias a nuestro esfuerzo y empeño desde chico para poder lograr esa meta o sueño. Y el lado malo, negativo del mundo para mí es que te da vicio, droga y prostitución. Te hace ser una mala persona, pero esa mala persona está en vos si querés, es tomar la actitud. ¿Y vos? Si hay algo en el mundo que es malo o no te gusta, ¿te cruzas de brazos sin hacer nada? ¿O pones un granito de arena para cambiar, aunque sea un poquito, desde tu lugar? Ustedes que nos están escuchando, ¿se preguntaron alguna vez? ¿Es posible? Hay una gran gama de posibilidades. Está en cada uno. Pueden hacerlo. Pueden sorprendernos. Todo depende de cada uno. Querido público, querida audiencia, con motivo del 10º bicentenario de la Revolución de Mayo, celebrado recientemente, tenemos el agrado de transmitir la radionovela titulada Pensamientos de un prócer en tiempos de actualidad. Hace unos días se cumplió un nuevo aniversario de haberse creado el primer gobierno patrio. ¿Conocés la historia? Fernando VII, el rey de España, había sido tomado prisionero por Napoleón y los Cisneros. Estaban al mando del virreinato del Río de la Plata, nombrado por la Junta de Sevilla. Cuando la Junta de Sevilla cae también en manos de los franceses, los criollos, que ya habían tenido que defender a Buenos Aires de las invasiones inglesas, esta vez se levantaron contra la autoridad del virrey español y lo destruyen, formando así un gobierno patrio. Imaginen si hoy se encontraran algunos de los protagonistas de ese 25 de mayo. ¿Qué se dirían? ¿Qué se reprocharían? ¿Qué haces, Mingo? ¿Cómo estás, loco, tanto tiempo? Muy bien, bien. La verdad que cuenta, leí tu mensaje para reunirnos, me alegra muchísimo. ¿Qué mensaje, WhatsApp? La carta, Beruti, la carta que me mandaste. No. Yo no te mandé ninguna carta. Vos me mandaste una carta a mí que decía, nos encontramos en el bar más cercano, al mediodía, a donde estaba la jabonería de Vieitas, firmado French. Yo no fui. ¿Y entonces quién fue? No me hagas perder el tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Domingo French, Beruti, ¿se acuerdan de mí? ¡Mariano! No, el muñeco Gallardo, claro que soy yo. Mírame, estoy impecable. Pensé que lo que habían organizado eran ustedes dos, como siempre, que son los que más saben de organizaciones. ¿Se acuerdan de la Legión Infernal? Esa tropa con la cual pudimos sacar al virrey Cisnero ese 25 de mayo. Es cierto, Moreno, pero la carta, si no fuimos ninguno de los tres, ¿quién querrá juntarnos? Hola, muchachos, ¿cómo están? Cornelio, Corny, ¿quién diría que vos organizaste esto? Pero, ¿qué querés? Esperá, Moreno, esperá. ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa? No te pongas así, que vengo en son de paz, querido. Dejemos atrás viejos rencores y volvamos juntos a las viejas épocas en que luchamos por la libertad de la patria. Moreno, en cambio, quería algo más que un cambio de gobierno. Quería cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse solo desde Buenos Aires. Por eso se opuso a que diputados del interior se incorporen a la Junta. Pero Moreno quedó en minoría y tuvo que renunciar. Los desacuerdos entre Saavedra y Moreno habían sucedido porque Saavedra quería mantener igual la situación social a la anterior a la revolución y porque quería compartir las decisiones del gobierno con las demás provincias del Río de la Plata. Saavedra fue el presidente de la primera junta. Mariano Moreno fue uno de los secretarios y French y Berruti presentaron apoyo militar. Pues, dale, Cornelio, ¿para qué nos convocaste? Los convoqué porque quería saber y conversar sobre cómo está la patria en el presente. Nosotros fuimos parte del primer gobierno patrio, ¿no? Y nos merecemos saber cómo está nuestra Argentina hoy, 210 años después. ¿No les parece? Buena idea, Corny. Siempre te banqué. Vamos a hacer para enterarnos de cómo se encuentra la patria en la actualidad. Saavedra le mostró a todos una radio. Moreno, French y Berruti la miraron asombrados. Saavedra les explicó que cuando él giraba una perilla, automáticamente empezarían a sonar un par de voces, leyéndoles las noticias y así podrían conocer lo que estaba pasando en el país en este momento. Dale, gira la parrillita, dale. Espera, che. Primero pidamos algo para tomar al mozo. Mozo, trae un vino para todos. Lunes 25 de mayo, titulares. Islas incendiadas en la cuarentena. El secretario de Protección Civil, Gabriel Gasparrutín, pidió a Nación un avión vigía para localizar a los propietarios de las tierras afectadas. Se tienen que hacer responsables. Sostuvo desde la ONG, el Paraná no se toca. Clausuraron un super chino por no respetar los precios máximos. Está ubicado en Fisherton. Si retrae los valores, podrá volver a abrir, pero tendrá que pagar una multa. Al final, los santafesinos también deberán tramitar un nuevo permiso de circulación. Este lunes, el ministro de Trabajo, Roberto Sucremont, dijo que no hacía falta sacar la nueva autorización del gobierno nacional para moverse dentro de Santa Fe. Pero ahora, desde la Secretaría de Transporte, salieron a aclarar que sí hay que renovar el certificado. La pandemia del coronavirus acentuó las necesidades básicas de muchas familias de Rosario, al punto de muchas familiares debieron montar comedores y ollas populares para sumar a la existencia estatal. El gol de Lionel Messi en el regreso de los entrenamientos con el Barcelona, de que habla todo el mundo. El conjunto de Grana continúa trabajando en dos grupos de 14 futbolistas, de cara al reinicio de la competencia pactado para junio. El viernes pasado, 22/5, la banda rosarina Cielo Raso presentó un show en la sala del teatro Lavanden, que se transmitió en vía streaming en el canal de YouTube. Informamos que se seguían entregando las raciones de copa de leche a los alumnos los días miércoles 10 y 24 de junio, en el horario de 8:30 a 10 horas, el turno mañana, y 10 horas a 11:30, el turno tarde. Temperatura el día de hoy, 3 grados, la mínima, y 20 grados, la máxima. Síguenos por Facebook, Tu Radio Te Informa, Twitter, @ Tu Radio Te Informa, o al WhatsApp 341-311-1. Y muchachos, ¿qué opinan? Twitter, Facebook, WhatsApp, son nuevos nombres para la Plaza de Mayo, el cabildo y la catedral, ¿no? No, Beruti, no. Evidentemente las cosas hoy pasan por otro lado. Las convocatorias son espontáneas y en redes sociales. ¿O no, French? Claro, son formas de convocar sin poner la cara. ¿Te acordás todo lo que tuvimos que hacer para juntar 600 personas en la Legión Infernal Cisnero para que renuncie? Sí, y ahora me contaron que hay algo que se llama marketing. Consiste en que hay un tipo sentado en una oficina y se dedica a convencer a través de los medios de comunicación a la gente para que voten. Nosotros lo hacíamos para concientizar a la gente y buscar el bien de la nación, y algunos lo hacen por el bien de ellos, mismo para llenarse los bolsillos. Yo me entero de esas cosas, pienso que la Revolución de Mayo no sirvió para nada. Pero no todos son cosas malas. Mirá Messi, juega al fútbol en España y le pagan un montón de guita por eso. Pero French, pero vos te das cuenta que hoy somos un país con sus dificultades, con sus limitaciones, pero seguimos teniendo nuestro propio gobierno. ¿Te das cuenta lo que eso vale? Somos dueños de nuestro propio destino. ¿Sirvió o no sirvió lo que hicimos? Sirvió para que tengamos esas ansias de libertad, para que nos dejemos de matar la esperanza. Sirvió para que seamos un poquitito más soberanos y sirvió para que seamos una nación. Salud por eso. Salud por el 25 de mayo de 1810. ¡Al gran pueblo argentino! ¡Viva la patria! ¡Viva! Y nosotros de esta manera estamos aportando un granito de arena a la nación, estudiando, trabajando con las uñas y apropiándonos de nuestros derechos, que es la educación. ¡Viva la patria! Madres de pañuelos blancos que nunca van a olvidar. Y hoy abrimos una nueva sección que va a continuar, a la que llamaremos Talentos en Cuarentena. ¿La escuchamos? Ahora sin galera bailamos mucho pop. Tenemos luz de LED, ya no usamos el farol, cambiamos la carreta por un Lamborghini online y al río lo ensuciamos, qué mal está. Ahora con la tele y el wifi tenemos todo el día la mejor información, sabemos la noticia al segundo que ocurrió y a pesar de todo eso el mundo está peor. Tenemos la empanada que comemos como ayer, la plaza y el cabildo que podemos ver, tomamos mate como en 1810, comemos torta frita como aquella vez. Gracias, Rodrigo. Rodrigo Díaz, nuestro primer talento. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro. Y así llegamos al final de nuestro segundo programa, PSL 156, Juntos Somos Invencibles, de la Escuela Provincia de San Luis. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra compañía. Recuerden enviar sus mensajes. ¿Cómo? Fácil. Grabas un audio y se lo envías a tu señor. Juntos somos invencibles. Está siempre cerca tuyo y queremos escucharte. Con la conducción especial de Delfina Saucedo, José Marastoni, Benjamín Martínez y quien les habla, Julieta Giles. Con la co-conducción de Lautaro Mazzarone. Participación de Máximo Pedernera, Jesús Bello, Morena Gómez Ple, Ignacio Parra, Milagro Santa María, Rodrigo Díaz, Zaira Villarruel y Nayara Portillo. Hasta pronto. La Escuela 1226, Gesta de Mayo, nos trae una curiosa entrevista y además los alumnos también juran la bandera. Estamos con el programa Historias Inéditas y en este programa lo auspicia Escuela Gesta de Mayo 1226, con la participación de cuarto grado y la invitación de alumnos de séptimo grado. Estará con nosotros el tatara, tatara, tatara, no sé cuánto, el tatara más, nieto de mi mejor amigo de Manuel, y él lo contará la historia. Junio, un mes importantísimo para el cuarto grado y todos los argentinos. Este mes celebramos el Día de nuestra bandera nacional y hemos conseguido una nota sin precedentes, un excelente testimonio que fue transmitido de generación en generación desde la época de la colonia. Mientras el hombre cumple su destino, el perro escribe el propio, extraído del libro. El mejor amigo de Manuel, del autor Hernán Gambaldes, llega a nuestra radio este reportaje. ¿Quién es el mejor amigo de nombre? Sin duda alguna es el perro. Agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y queremos que nos cuentes cómo se conocieron tu tátara, tátara, tátara, no sé cuántos más tatarabuelo, con don Manuel. ¿Cómo se conocieron? Bueno, a Manuel Belgrano lo conocí durante las invasiones inglesas, cuando yo era todavía medio cachorrón. Una tarde llegaron unos barcos a la costa, no muy lejos de acá, y bajó una montonera de soldados ingleses. Le ofrecí mi ayuda incondicional, la que rechazó, pero los perros somos insistentes. Lo seguí, hasta que no tuvo otra que aceptarme. Hasta me compartió su cena ese día. Al día siguiente, los ingleses le propusieron unirse a ellos. Y gracias a que oyó mi consejo, los rechazó y partimos hacia Uruguay. Así comenzó nuestra amistad. ¿Por qué cuentas las cosas en primera persona? Si fue tu tatara, tatara, tatara, tatara abuelo el que vivió todas esas cosas. Ah, lo que pasa es que los perros solo contamos las historias en primera persona. Ah, bueno, no hay problema. A ver, contanos más de esos días. Algunas veces salíamos de nuestra casa un poco más temprano. Y antes de ir a la jabonería, caminábamos hasta el puerto. Cuando Manuel encontraba algún tronco de los que traía la marea, que podía servirle de asiento, nos deteníamos. Y empezaba a comentarme la idea de conformar un gobierno local, las discusiones y peleas que se daban en la jabonería y los distintos planes para lograr la independencia. Yo trataba de que se olvidara un poco de tantos problemas. Así que buscaba algún palo que hubiera por ahí y lo llevaba en mi boca hasta donde él estaba y se lo tiraba a sus pies. Él sonreía y me lanzaba el palito bien lejos. Era cansador ir y venir como un tonto, pero yo sabía que eso a él le gustaba y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para verlo sonreír. ¡Qué hermosa amistad! A ver, decinos algo de ese momento tan trascendental y tan importante, que fue la creación de la bandera. Ah, sí, ese fue un momento muy importante. Mi amigo Manuel estaba muy preocupado porque nuestro ejército no tenía bandera. Estaba muy confundido con los colores que le iba a poner a esa bandera. ¿Qué colores iban a llevar? Pero un 27 de febrero de 1812 enarboló decidido la bandera, que se confundía con los colores del cielo. Fue un momento muy, muy especial. ¡Qué bueno está esto! ¡Uy! ¡Se nos acabó el tiempo! ¡Qué tirano! ¡Ay, pero podemos seguir en otro momento! En otro programa seguimos. ¿Te parece? Te invitamos nuevamente. Sí, sí, cuando ustedes quieran, sí, me organizo y vengo. Buenísimo, espero que los oyentes les haya gustado en esta entrevista. Y vamos a seguir porque hay mucho más para contar. Muchísimas gracias por escucharnos. Adiós. Promesa de lealtad a la bandera. Esta bandera blanca y celeste representa a la patria de los argentinos. Ella es símbolo constante de nuestra identidad y en sus colores están presentes los hechos históricos, protagonizados por nuestro pueblo, que aún hoy siguen fortaleciéndonos como argentinos. Honrarla es un acto de amor. Al respetarla crece nuestra esperanza y podemos confiar en el futuro. Es necesario que nos preparemos desde la escuela para ser honestos ciudadanos, defendiendo nuestras tradiciones y estudiando la historia para no olvidar nuestro pasado que nos marca el sentido del camino a seguir. Alumnos, prometen que en cada pequeña tarea responsablemente asumida van a quererla, respetarla y rendirle el homenaje que ella merece. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Sí, prometo. Desde Ibarlucea, la Escuela 152, Estanislao del Campo, nos trae este micro dedicado al Día de la Bandera. Que se vengan los chicos de las escuelas a escuchar la radio en cuarentena. Estanislao del Campo viene llegando con su programa de radio, te está esperando. Los estudiantes queremos que nos escuchen. Unite a la frecuencia con tu presencia. La rai la la la la rai la la rai la rero. Ya están todos los chicos, ¿qué es lo que quiero? Buen día, querida audiencia, buen día a todos. Buen día, Juli, buen día, Martina. Hola, Valen. Hola, Valentino. Transmitiendo desde nuestro segundo hogar, nuestro espacio, Radio Escuela 152, Estanislao del Campo, Ibarlucea. Martina de séptimo A, Julieta de sexto C y yo, Valentino de sexto A. Hoy nos juntamos virtualmente, radialmente, para homenajear nada más y nada menos que nuestra querida bandera nacional argentina. ¿Saben qué, mis queridos oyentes? Pensamos que por estos tiempos es cuanto más alta debemos elevarla. Sí, muy cierto. Por eso quisimos preguntarle a los chicos y chicas de cuarto grado de nuestra escuela qué es para ellos la promesa a la bandera. ¿Qué sienten? Están en cuarto grado y es todo un sentimiento. Así que pasemos a escuchar lo que nos dicen. Agostina, para mí la promesa de la bandera significa entregar mi corazón a la patria, ahora cuando más lo necesita. Hola, soy Alma Lescano. Para mí prometer a la bandera es decir, soy argentina y voy a amar y respetar mi patria siempre. Yo creo que la promesa a la bandera es un compromiso que asumo para valorarla y respetarla. Hola, soy Berenice. Para mí es cuidar nuestra bandera y protegerla durante toda la vida como argentina. Hola, soy Cielo. Prometer a mi bandera es honrarla con respeto, orgullo y lealtad. Doy gracias a Dios por pertenecer a una patria libre. Hola, soy Emma. Para mí la promesa a la bandera es jurarle lealtad, respeto, defenderla y amarla por siempre, sin importar dónde me encuentre. Yo soy Jazmín. Para mí la promesa a la bandera es un acto de amor, respeto, lealtad, valores y responsabilidad con nuestra enseña patria. Hola, soy Santino. Para mí la promesa de la bandera es comprometerme en la lucha por la libertad, la igualdad y la justicia en mi país, Argentina. Soy Valentín y para mí es un momento de mucha emoción, una demostración de amor a nuestra enseña por todo lo que representa y a quienes construyeron nuestra patria. ¡Qué bueno, qué orgullo, qué valentía que hay en estos niños y niñas! Vamos a corte publicitario. ¡Qué bueno, qué bueno! Recuerden, todos los viernes entrega bolsones de alimentos en nuestra escuela. Deberán enviar el DNI de niño o niña con la persona que autorizan a retirar. Recuerden asistir con las medidas sanitarias requeridas, barbijos y respetando la distancia social correspondiente. Gracias, Keoni Quinto C. Volvimos. ¿Qué les parece si damos un lugar a nuestro micro de historia? Buenos días, audiencia. Como siempre, con ustedes, la sección de historia por Felipe Leiva. En Argentina se conmemora el Día de la Bandera el 20 de junio. La fecha fue declarada por ley en 1938 y desde 2011 es un feriado inamovible. Se estableció en recuerdo de la fecha de fallecimiento de su creador, Manuel Belgrano. el 20 de junio de 1820. La bandera en realidad fue izada por primera vez el 27 de febrero de 1812 en las barrancas de Rosario, más o menos donde hoy en día se encuentra el Monumento Nacional a la Bandera. Manuel Belgrano informó a la Junta: siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a ser blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional. Recién, el Congreso de Tucumán, en 1816, se la adoptó oficialmente como símbolo nacional que identificaría nuestra nación. ¡Súper interesante! Y claro, también quisimos saber cómo pasará en este 20 de junio. Una de las exalumnas de nuestra escuela, así que ¡vamos con ella! Hola chicos y hola chicas. Bueno, acá les habla Melina Agüero, exalumna de la escuela Estanislao del Campo 152. Les paso a contar cómo voy a pasar el 20 de junio, el Día de la Bandera. Como ya saben lo que está pasando en el país, o mejor en el mundo, yo creo que lo pasaría en mi casa, en mi hogar, con mis familias y abuelos, comiendo empanadas y asado. Bueno, así es como yo lo pasaría. Le mando un fuerte abrazo para todos y feliz Día de la Bandera. ¡Qué lindo, pero qué lindo! Demos paso ahora al micro de cocina. Hola, hola, queridos oyentes. Hoy, receta bien patria: pastelitos de membrillo y batata. Comprá las tapitas, colocás un pedacito de membrillo de batata a tu gusto en el centro de las tapitas. Luego, por encima, cruzás la otra tapita. Aceite bien calentito y a freír. Bien calentitos, calentitos los pastelitos. Chao chicos, Malena de séptimo se despide. ¡Qué rico! Por favor, vamos a un espacio publicitario. No te olvides de seguir ayudando a nuestra cooperadora. ¿Cómo? Acercándote a la escuela los días viernes. Podés pagar la cuota del mes o todo el año. Dale, ayuda para nuestra escuela. Se siga poniendo cada vez más linda, Leticia, sexto grado C. Chicos y chicas de todas las escuelas, oyentes todos, esperamos les haya gustado este micro y nos sigan en los próximos en FM 91.3, aire libre, los días miércoles de 13 a 14. ¡Feliz Día de la Bandera! Nos vemos escuchando esta hermosa canción. La Escuela 825 Leopoldo Herrera nos presenta un micro sobre el Día de la Bandera. ¡Cuánta gente! ¿Qué están armando? ¿Será que estamos cerca de la revolución? Hola chicos y chicas, bienvenidos a Cerca de la Revolución. Un espacio en la radio para escucharnos, para encontrarnos, para tomar la palabra. Vamos hasta vos. Maestros, alumnos, familias de la comunidad educativa de la Escuela Leopoldo Herrera número 825, situada en el barrio Casiano Casas de la ciudad de Rosario. Cerca de la Revolución. En FM Aire Libre 91.3. Porque cerca de la revolución el pueblo quiere saber. Y mañana no será como ayer otra vez. Pero si insisto, yo sé muy bien te conseguiré. Paremos la olla. Presta atención. Toma nota de los merenderos de la zona que brindan el servicio de alimentación en los barrios linderos de la Escuela Leopoldo Herrera. Marcial Bochín Club, martes copa de leche 17 horas, martes, jueves y domingo comida 19 horas, garra Gueira 950. Operativa Las Torres, luna viernes, copa de leche de 8 a 10, almuerzo 11 y 15, lugar La Torre, pasaje Miller 13, el 16, entre Cabaza y Washington. No olvides barbijo. Plaza Popular, miércoles 20 horas. Plazoleta, ubicado en Esquivel y Cabaza. Sendero de Marta, comida sábados a las 1:30, dirección Artillero, 1050, departamento 4. Manuel Belgrano nos visita, viene del pasado, y los chicos de cuarto aprovechan y lo entrevistan. ¿Los escuchamos? Hola Manuel Belgrano, gracias por venir a visitarnos en estos tiempos. Hola chicos, el placer es mío. Veo que todo ha cambiado. Es un orgullo para mí que hayamos sembrado esas semillas que hoy han germinado. Aunque claro, queda mucho, mucho por seguir trabajando. Bueno, queremos comenzar preguntándole acerca de la llegada de su familia a esta tierra. ¿Puede contarnos un poco? Mi padre, Domingo, llegó a Buenos Aires desde Italia en barco. Viajó varios meses y aquí conoció a María Josefa, mi madre, y se desarrolló como comerciante. ¡Qué asombroso! ¿Tanto tardó en llegar? ¿Cómo fue su formación profesional? ¿Fue a la escuela? ¿Dónde estudió? Mi formación primaria la hice en Buenos Aires. Después, como mi familia estaba bien acomodada, me pagaron un viaje a España, donde me formé como abogado y donde permanecí entre los años 1786 y 1793. Además, pude formarme como periodista, militar, diplomático y economista. ¿Cómo era la escuela en esos tiempos? La educación estuvo marcada por claras diferencias sociales y económicas. Solo eran sujetos escolares, los hombres blancos, sin ninguna otra consideración. Las mujeres y hombres de color estaban exentos de la incorporación simbólica y cultural de la sociedad. ¿Cómo que las mujeres no podíamos estudiar? ¡Qué injusto! Eso ha cambiado mucho en estos tiempos, Manuel. Aunque las mujeres continúan luchando en muchos aspectos por lograr igualdad de derechos. Ya lo creo, chicos. La lucha nunca termina. Hay que seguir aprendiendo y participando activamente para que las batallas puedan ganarse y el pueblo no sea sometido a las voluntades de pequeñas minorías que intentan dominarnos y despojarnos de nuestros derechos. ¿Y de España qué nos puedes contar? Allí en España fui testigo de la Revolución Francesa, hecho que después desencadenó en la destitución del rey Fernando VII de España a manos de Napoleón Bonaparte. Por esos días comencé a reflexionar mucho y se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Luego regresé a Buenos Aires y fui nombrado secretario del Consulado de Buenos Aires. Allí pasé 17 años hasta 1810, cargado de esos ideales revolucionarios. ¿Podemos profundizar sobre esos ideales? Sí, mi idea desde el regreso a Buenos Aires fue la emancipación de la dominación española. Pero además, mi lucha estuvo ligada a la mejora de la vida de toda la población. No podía pensar en el bienestar de la gente si las tierras estaban concentradas solo en algunas personas. Es muy importante que todo hombre sea propietario para que se valga de sí mismo y de la sociedad. Por eso supe luchar por esta causa. Es uno de los fundamentos principales de la felicidad de los estados. Me preocupa mucho por ello, el desarrollo del comercio, la industria y la agricultura. De hecho, creé una escuela agrícola con la idea de estimular la producción local. ¡Wow! ¿Y cuál fue su idea al crear la bandera propia? La creación de la bandera celeste y blanca fue un hecho que nos encaminó hacia la independencia porque comenzábamos a distinguirnos a través de los símbolos de la dominación española. Usted fue un gran patriota, señor Belgrano. ¿Qué tiene para decirnos acerca de ello? Muchas gracias, niños. No me parece oportuno halagarme a mí mismo, pero les voy a contar un poco acerca de mis hazañas luego de mi regreso de España. Participé de la defensa de Buenos Aires, que por aquel entonces era capital del virreinato del Río de la Plata, durante las dos invasiones inglesas y promoví, como ya antes lo mencioné, la emancipación de los pueblos sudamericanos respecto de España. Fui vocal de la primera junta de gobierno que reemplazó al virrey Cisneros. Fui jefe de varias expediciones militares y una de mis más grandes luchas fue mi preocupación por la educación del pueblo. Porque para lograr un bienestar, no solo material, sino también humano, es necesario fomentar la educación en los diferentes niveles. ¡Qué interesante! Es su preocupación por la educación. Claro que sí, niños. Mi idea, en esos tiempos, era que se distribuyeran escuelas por todos los barrios. De hecho, fui un fiel convencido de que una de las claves del proceso revolucionario de mayo era generar una política educativa sostenida en el tiempo. Llegué a crear un sistema educativo en la ciudad de escuelas primarias para hombres y mujeres. La propuesta educativa se centraba en la gratuidad de los estudios. Fui el verdadero fundador de la Escuela Primaria Pública Argentina. Belgrano, padre de la patria, ¿te podemos llamar así? ¿O vos no eras el padre de la patria? Estoy confundida. En fin, tenemos que irnos. ¿Te gustaría dejarnos algunas palabras finales para tener en cuenta y compartir con nuestros compañeros? Me encantó la entrevista, chicos. Para terminar, lo único que tengo para decir es que mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella, porque eso debemos ser, hermanos entre nosotros y nosotras, sentirla propia, pero no desde el mero individualismo, sino desde la colectividad, porque debemos unirnos y defenderla de todo aquello que busque oprimir, silenciar, vulnerar derechos, porque la patria es el otro y porque la patria la hacemos todos. Gracias, Manuel Belgrano. Los chicos saben muchas cosas y hoy las quieren compartir con vos. ¿Sabías la importancia que le dio Manuel Belgrano al rol de la mujer? Ellos te van a contar sobre eso. ¿Sabías que Manuel Belgrano fue el primero en hablar del rol de la mujer? Moviendo escuelas para niñas y el creación de trabajo para las mujeres. En una época en que las mujeres no tenían acceso a la educación, Belgrano pensaba que ellas deberían tenerlas en los tres niveles. ¿Sabías que para el fundador de la patria las mujeres somos las encargadas de mejorar la sociedad, ya que somos las que formamos los ciudadanos? ¿Sabías quién fue el único militar que nombra mujer como capitunas de su ejército? Juana Azurduy María Remedios del Valle, Martina Silva de Garruchaga. Manuel Belgrano, inspirado en las ideas de la libertad e igualdad, defendió el reparto, fe a la tierra y la educación para todos, más allá del género, etnia o la clase social. Y llegó un momento muy especial en el programa de hoy. Los chicos de cuarto grado de la escuela van a prometer la bandera simbólicamente. Escuchamos a Romina, nuestra vicedirectora. Chicas y chicos de nuestra escuela, pensar en construir ciudadanía en estas épocas de crisis se torna casi una misión imposible de llevar adelante. Aún así, hoy nos pensamos todos en celeste y blanco. Y Invitamos a la comunidad y a sus familias a seguir trabajando en equipo y a que los acompañen en este momento tan especial que es prometerle lealtad a nuestra bandera. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los principios de nuestra libertad. Simboliza nuestro país, nuestra patria, nuestros sueños. Prometer lealtad a la bandera es defender los valores que ella simboliza: la libertad, la igualdad y la solidaridad. La bandera representa su gente y sus sueños. Simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia y conquistar el conocimiento que nos libera. De manera simbólica, los invitamos a realizar la promesa, esta vez de una manera muy diferente a la ya conocida. Alumnas, alumnos y familias de la Escuela 825, prometen que en la medida de sus fuerzas harán todo lo que esté a su alcance para que la bandera siga flameando como hasta ahora, con justicia, con honor y con libertad para todas y todos los habitantes de nuestro país. Sí, prometo. Hola, señor, sí, prometo. Sí, prometo, señor, por mi bandera y mi escarapela. Sí, prometo. ¿Pudieron resolver las adivinanzas de la semana pasada? Ahora te invito a descubrir las respuestas. Un bombero. Un carpintero. Dejamos este desafío. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro acá en Cerca de la Revolución. Y como todos los miércoles, te dejamos un nuevo desafío. Escucha atentamente. Cada país me distingue, pues yo lo represento. Suelo estar en las alturas, cara al sol y cara al viento. ¿Ya lo adivinaste? Seguro que sí, dale. Anímate y mándanos tu audio con la respuesta. Acá, en Cerca de la Revolución, en FM Aire Libre.